pájaros en la plaza, en el parque. ¿En el parque qué? Quiero comprar uno. ¿Ah? Quiero comprar uno. Estoy marcando pájaros en el parque Bolívar. Paseo de Bolívar. Paseo de Bolívar. Toma uno. Tengo rojo, café, verde con café. Rojo. Bueno, el café. ¿Ese? Sí. También lo puede armar y desarmar. ¿Sabe cómo? No. Dobla aquí y él sale. Dobla aquí y sale. Y voltea para acá. Ya. Para armar y desarmar este. Listo. Una bolsita. Véngalo, el papá quién. ¿Sabe cómo armarlo? No, armarlo otra vez yo veo por eso. Para armar y desarmar este. Siempre. Primero este. Sí. Armar y desarmar. A mano derecha. Ajá. Y luego va este. A mano izquierda. ¿Ve? Primero este y luego este. Para desarmarlo, coge pues los tres cauchos y los jala. Y saca por la cola. Pega. Sale por la cola. Listo. Aquí el palo también. Él es armable y desarmable también. Ya descuartizado el pajarraco. Se lo descuarticé. Imposible, ¿no? Él es fácil. cuerda le dé mejor. Paisaje sonoro es la manifestación acústica del lugar. Los sonidos dan a los habitantes un sentido del sitio. Y la calidad acústica del área toma la forma de las actividades y el comportamiento de los habitantes. Los significados del lugar se crean a través de la interacción entre el paisaje sonoro y los oyentes. Es una clase de improvisación. A 300 la mirada. Pues coloque el ojo ahí y obsérvelo bien, está muy opaco. Hoy no les dio por alumbrar. Está apagado. No es que no los alumbraron, ahí con ojo está. Sí, pero véalo, ahí volvió y prendió, vea. Sí, eso tienen un bombillo, un reflector verde. Sí, pero es que eso está funcionando. No, no está funcionando. Sí, yo lo vi, ahorita. ¿Sí? Pero no es que el reflector verde se ve bien y yo se queda. No veo nada. Pues sí lo veo, pero lo veo opaco. No, yo lo postré ahorita a los amigos míos, la verdad, ahí estaba verde, rojo. ¿No será que lo prenden? ¿Será que lo prenden? Esa es la idea, ¿no? Esperamos que... Pues no, ya van a ver a la hora que no lo han prendido. ¿Cómo se debería ver? ¿Cómo se debería ver? Bonito. ¿De qué colores? Verde. ¿Verde? No, se está viendo muy opaco, Cristo Rey. No, y fuera de eso está opaco. ¿Está, hay neblina? Sí. Que por allá llovió mucho hoy. ¿Ah, sí? Por acá no. No, por acá no, pero para allá sí llovió bastante. ¿Cómo se llama esto? Esto es una grabadora de sonido. ¿Usted está grabando ahí? Sí, estoy grabando como lo que pasa acá en el alumbrado. ¿Usted es periodista? ¿Sí? ¿De dónde? No, pero no trabajo con ningún medio. ¿No? No, soy más bien como artista. ¿Ah, sí? Entonces, yo utilizo la grabadora para grabar cosas y después armo como programas que a mí me gusta hacer. Pero no trabajo con ningún medio. Ah, pero con televisión tampoco trabaja. No. ¿No? Yo hago radio en internet. Ah, sí. Ah, qué chévere. ¿Pero aquí en Cali o no? Sí, aquí en Cali. Ah, sí. Entonces lo que grabemos hoy lo vamos a transmitir mañana aquí en la 15 con octava. Que hay una cosa de arte, una casa. 15 con octava, acá abajo. No, acá, Granada. Ah. 15 norte con octava norte. Ay, vamos a estar ahí. Hacemos un programa que se llama Coja Oficio. Ya, nos mandó a coger oficio usted. Más o menos. Pero también es para coger oficio yo. Yo más bien. Entonces cuénteme, la gente viene acá y ¿qué ve? Hagamos de cuenta que estamos en la radio. La gente viene aquí y ve Cristo Rey. Cuando tienen encendido, tienen un reflector de color verde, se ve elegante, ¿sí? Y eso lo enfocamos es cuando no hay luna. Cuando está la luna o está Júpiter, trabajamos la luna. ¿Y ustedes están siempre acá o solamente por esta época? Por esta temporada nomás, del 7 de diciembre al 6 de enero. ¿Y ese telescopio es suyo? Sí, ese es mío. ¿Y usted el otro, y el resto del año qué hace? Yo trabajo marroquinería, yo soy fabricante de bolsos. ¿Ah, sí? Bolsos en cuero. ¿Ese es su oficio? Ese es mi oficio. ¿Y usted cómo le llama a este oficio? Esto es oficio de telescopio. ¿Telescopio? Ajá. La mirada a la luna. La mirada 300. Sí. Ustedes ofrezcale a la gente que venga acá a echar ojo. ¿Cómo es? Llamo a la ciudadanía caleña que se acerque acá al Parque de la Diversión del CAN a que vea la luna por medio del telescopio, a 300 la mirada. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, que estén bien, gracias. Paisaje sonoro, composiciones que se crean con sonidos ambientales grabados, en los que el artista busca descubrir la esencia sonora musical contenida en las grabaciones, así como en el lugar y tiempo en el que fue grabada. La foto instantánea, la digital instantánea, la digital. Bueno, Natalia va a grabar. Paisaje sonoro. La variedad de sonidos se originan de diferentes fuentes, tales como natural, antropogénico, urbano o rural, y componen el ambiente acústico de cada área en particular. Mira, para armar y desarmar esto. Lo doblas aquí, aquí un hueco y lo metes. Y lo doblas aquí y lo metes. Para armar. Para desarmar también esto. Para darle vuelta. Sí, claro, y en paz, cójala. Hasta hace que el caucho se enrede. ¿De cuál es? De estos, amor. ¿Sí ves? Cuando ya se enrede, le pones el dedo de la mitad aquí. Y lo tiras. ¿A la orden? Yo salí. ¿Tiene a mí? ¿Estás con puerta? Sí. Con caucho, sí, mi reina. Vea, Lesslie, es que vuela de alguna cuerda que les dé. Si yo les di toda la cuerda, ¿no? Si tú quieres volar, y que vuele más alto, le das más fuerte. Si tú quieres. Con gusto. Buena cuerdita sí que vale. Así para volar bajito hay que darle buena cuerdita. Hola, mi mamita, ¿cómo andas? Acá es para volar bajito, ¿eh? Alto no lo tiro porque me quedan los palos en el pie, ¿eh? Ahí ya le traje el dedito y lo tiro. ¿Cómo le fue por allá? Thank you. Paisajes sonoros urbanos normalmente son dominados por sonidos de maquinaria y, en mayor medida, sonidos producidos por actividades antropogénicas. Paisajes. Cuando usted le dice paisaje sonoro, ¿qué se imagina? Una selva con muchos animales, ¿no? Ruidos de pájaros, de cosas así, ¿no? ¿Y en la ciudad? ¿Cómo? ¿Y en la ciudad cómo se lo imagina? En la ciudad un paisaje sonoro, de algo dibujado, ¿no? Como algo plasmado, ¿no? Un mural, algo así, ¿no? Seguía este, le quiero hacer el de ustedes. Thank you. Paisajes sonoros hi-fi. Son aquellos en equilibrio donde emisores y receptores respetan y mantienen un orden en cada paisaje sonoro. ¿Cuál es su oficio? Mi oficio es crear y hacer algo de arte. Crear. ¿Cómo lo hace? No sé, me sale de la mente y lo plasmo así. Por ahora lo estoy plasmando así en tablitas, pero hago muchas otras cosas también. Artesanías con aretes, con totumo, con guadua. Y ahora explíquenos cómo hizo para hacer este diseño. ¿Con qué herramientas usó? Sí, sí, mi cegueta y mi mente. Mi ceguetica y mi mente, así todo besaré la mente. No tengo plantilla ni moldes de nada. ¿Sí? Paisajes sonoros hi-fi. Los sonidos se sobreponen menos frecuentemente. Hay perspectiva, amplitud de fondo, primer plano y fondo. Estos paisajes se manifiestan más en el campo que en la ciudad y más en los tiempos antiguos que en los modernos. Paisaje sonoro es la comprensión de ese medio ambiente sónico por aquellos que viven en él y lo están creando continuamente. Aprovechen la de mil, la de mil, la de mil, de la de mil. Paisaje sonoro. Es una recopilación de eventos sónicos en un ambiente determinado, dentro del cual la arquitectura y el diseño fundamental de la vista asumen un papel significativo en la calidad y naturaleza de esos sonidos. Paisaje sonoro. Es una clase de paisaje sonoro interactivo entre las cosas y los seres vivos que están en la ciudad, un ambiente que está siendo moldeado por el oyente, basándose en los significados que se dan a los sonidos. Paisajes sonoros lo-fi son el resultado de la competencia y hegemonía, donde los más fuertes aniquilan al resto de especies sonoras.